Y hablando de actividades universitarias y de revoluciones juveniles, vamos a establecer contacto. Ya está en contacto con nosotros Marcos, Mariano de la Universidad Nacional de Salta, que les damos las muy buenas tardes. Dije bien el nombre, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo te va? Bien, bien. Mariano. Ahí estamos, Mariano. Bueno, Mariano, bueno, no, como yo, estuvimos averiguando con producción y demás, qué es lo que está pasando y siguiendo a través de las redes sociales y a través de las páginas, de las diferentes páginas de internet, de noticias, qué es lo que está aconteciendo en la Universidad Nacional de Salta en cuanto a la toma que están realizando ustedes. ¿Puedes comentarnos acerca de cómo inició esto? Mira, te comento de que estamos viviendo un momento excepcional en la Universidad Nacional de Salta, que está expresado en la enorme lucha que venimos desarrollando estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad de Humanidades y del conjunto de las facultades de la Universidad Nacional de Salta, fundamentalmente porque se está intentando imponer un doble ajuste en la Facultad de Humanidades. Todo comenzó hace más o menos 2 meses atrás con una resolución, que es la resolución 340, que lo que ha generado es la suspensión del llamado concurso de todos los cargos docentes en la Facultad de Humanidades. Además de esto, se ha suspendido el pago de salarios a 4 docentes. Asimismo, también acompañado de esta resolución, desde el rectorado se establecieron otras resoluciones que, por ejemplo, quitaron las economías de las facultades. Estas economías de facultades eran fondos que provenían de cargos vacantes por jubilación, por renuncias, por licencias, y que históricamente eran utilizadas por las carreras y por las facultades para llamar a cargos de auxiliares de segunda, materiales de trabajo para las cátedras, etcétera. Bien. Entonces tenemos estas resoluciones que te decía, que generaron un profundo malestar y un repudio de toda la comunidad universitaria, y por eso mismo ha comenzado la toma. Por supuesto. ¿Vos sos estudiante de la... ¿De qué carrera? De Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación. Bueno, Mariano, ¿quién es el rector de la Universidad Nacional de Salta? Víctor Clar, se llama. Víctor Clar, ajá. ¿Y hace cuánto tiempo que está en el gobierno? Este es el segundo mandato, mira. El segundo mandato fue la reelección este año. Ajá. Y bueno, mira, comenzó, digamos, con esta política de ajuste que te estoy comentando, sí, que se puede expresar en todas las facultades. Fundamentalmente se expresa, por ejemplo, en que hay una precariedad de la planta docente, hay docentes que son ad honorem, asimismo también hay docentes que cobran 1.500 pesos, que son auxiliares. Mira, un dato comparativo. Sí. Un docente en la Facultad de Humanidades, que es auxiliar, cobra alrededor de 1.500 pesos, mientras que el rector está llegando casi a los 50.000 pesos su salario. Esa es la situación que se puede vivir acá en la Universidad Nacional de Salta, que es casi una situación feudal, por lo que totalmente, te imaginarás. Totalmente, sí. 1.500 pesos y 50.000 pesos casi un rector. Y bueno, por eso mismo es que toda la comunidad universitaria ha salido a abrazar esta lucha, que hoy ya lleva más de 30 días. Hoy, por ejemplo, te comento, se levanta la toma. Bien. Se levanta la toma, pero no se acaba la lucha. Totalmente. Y digo esto. ¿Por qué se levanta la toma? Se levanta la toma porque estamos ya finalizando las clases, casi ya no hay clases aquí en la Universidad Nacional de Salta. Ajá. Y hace 31 días de toma llevamos, y todavía el rector no ha dado respuesta, sino más bien ha salido a atacar la toma, diciendo de que éramos un grupo de violentos, señalando que éramos un grupo antidemocrático. Sí, las chicanas de siempre. Exactamente, claro. Y bueno, ha salido a atacar la toma y no ha dado respuestas. Es más, por momentos ha deslizado la posibilidad de judicializar a los compañeros que estamos en la toma del rectorado. ¿Cuántos cuántos jóvenes son los que están tomando el rectorado, no? Tenemos alrededor de 150 compañeros que pasan casi todos los días en distintas comisiones. Hay comisiones de comida, comisión de seguridad, comisión de prensa, diferentes comisiones que le dan vida y un debate profundo. Totalmente. Porque la toma comenzó, como te decía, por la resolución 340, pero luego, al calor del debate, las asambleas se plantearon un pliego de reivindicaciones, que, por ejemplo, tiene que ver con que se amplíe el comedor universitario. Hoy el comedor universitario tiene capacidad para aquellos que se anotan solamente de 700 cupos, mientras que en la Universidad Nacional de Salta concurren más de 22.000 estudiantes. Total. ¿Bien? Sí, entonces pedimos que se amplíe el comedor universitario, asimismo también que se amplíen los derechos políticos. Además de eso, también estamos reclamando que el rectorado se pronuncie por el boleto estudiantil gratuito. Además de eso, también que se le devuelvan las economías a las facultades que le fueron quitadas. Justo lo que te comentaba. Sí, sí. ¿Qué es las economías de las facultades? ¿A qué, digamos, prácticamente qué se refiere? Te decía de que mediante una resolución se ha quitado la posibilidad de las facultades de disponer de sus economías. Y las economías son fondos que provienen de cargos que quedaron vacantes, por ejemplo, que un docente se jubiló, o aquel que haya renunciado, o licencias, y que las facultades podían hacer uso de ese dinero. Ahora no. Ahora el sector es el que monopoliza todas estas economías, y es lo que ha generado una situación insostenible en la Facultad de Humanidades. Totalmente. Y ese dinero, bueno, diríamos que en la situación coherente, digamos, seguirían para otros recursos, como por ejemplo, no sé, se me ocurre que no van a, por ejemplo, comprar insumos para los estudiantes, hacer alguna cancha deportiva, eso, ese dinero, ¿qué hacen con esa plata? Nadie sabe. Por ejemplo, mira, el rector las utiliza a su criterio, ¿viste? Ajá. Es decir, de que no se sabe muy bien a dónde va destinado esos recursos. Claro. Mientras que cuando la facultad los podía retener, se lo utilizaba. Por ejemplo, hay un docente que es regular y se va a retirar porque se jubila. Uh-huh. Y bueno, ese dinero se lo utilizaba, por ejemplo, para llamar a dos JTP o a un auxiliar de segunda y de esa manera seguir dictando clases. Porque una de las situaciones insostenibles que existe en la Facultad de Humanidades tiene que ver con que, por ejemplo, se dictan clases con un docente para 400 alumnos. Claro. ¿Bien? Insalubre, insostenible y nada para 400 alumnos. Bueno, Mariano, escuchándote atentamente lo que vos estás diciendo, como joven, digamos, personalmente, yo pertenezco a licenciatura en comunicación social, y las causas que estás nombrando son las mismas causas que en este momento estamos levantando la bandera, muchísimos estudiantes de aquí de La Rioja y de muchas, me atrevería a decir, universidades del país, que queremos desde un boleto estudiantil gratuito hasta un comedor universitario, hasta, en este caso, la renovación del estatuto. ¿Cómo están ustedes en cuanto al estatuto ahí en la Universidad Nacional de Salta? Bueno, mira, te comento de que, para empezar, acá no se lleva adelante la asamblea universitaria desde hace más de 3 años. La asamblea universitaria donde discute la mayoría de problemas, claro, fundamentales, entre ellos el estatuto. Sí. Hace 3 años, cuando sesionó la asamblea universitaria, se suspendió. Y se suspendió porque se trataba de reformar el estatuto de la universidad, cambiando la palabra autonomía por autarquía. Y eso implicaba, digamos, que la universidad pierda la posibilidad de retener y sostener sus fondos sobre la base de los criterios universitarios. Esto se ha suspendido, no se ha discutido todavía, y después tenemos lo que sucede en la mayoría de las universidades. ¿A qué me refiero? A que hay una minoría en los órganos de cogobierno, en la Universidad Nacional de Salta, como en el resto del país. Sí. Por ejemplo, un voto estudiantil para elegir el rector equivale a la tercera parte de un voto docente, lo mismo sucede con PAU. Sí, sí, sí. Es decir, que los derechos políticos no son igualitarios. Totalmente. Un voto, no somos todos iguales acá en la universidad, sino más bien, digamos, hay una diferencia entre aquellas personas que ocupan cargos jerárquicos, que por supuesto retienen su poder sobre la base de estas votaciones, que para nada, que no tienen nada de democrático, porque imagínate, 3 votos estudiantiles recién equivalen a un voto docente. Claro. ¿Cómo están? Cuestión de, se hacen listas para elegir, ¿no? Es así el sistema, se eligen listas. ¿Para elegir quién? Rector y demás cargos. ¿Cómo, claro, ¿cómo es el sistema? Sí. Se presentan listas como cualquier elección. Bien. Bueno, te comento porque acá en la Universidad Nacional de Rioja se presentaba únicamente una sola lista. Uh-huh. Y bueno, se llamaba el acto eleccionario, se iba a votar y esa sola lista, obviamente, persuadida ganado. por los diferentes modelos, tanto de becas, de presiones de becas y demás, con la comida de los chicos. Hay becas de comedor que, bueno, todo lo que sabemos ya de extorsiones y demás cuestiones de las personas que hacían para que ganen, ¿no?, esa lista. ¿Existe una sola lista? ¿Hay una hegemonía, una contrahegemonía en la Universidad Nacional de Salta? Existen varias listas. Uh-huh. Por ejemplo, en la última elección se presentaron tres listas. Tres listas. Teníamos la lista del rector Víctor Claros, teníamos la lista de la ex-rectora, que es Estela Bianchi, sí, y otra lista liderada por el ingeniero Luis Yasle, que no había formado parte todavía de las estructuras del co-gobierno. Uh-huh. Entonces, sí se presentan listas. De todos modos, tienen estos vicios que te acabo de señalar. Totalmente. Además, sí, del clientelismo político, que por supuesto existe en todas las universidades del país, que en realidad no tiene que ver fundamentalmente con la universidad, sino más bien, digamos, con las alianzas que mantienen los rectores con los partidos políticos que dominan el poder político en la provincia de Salta, fundamentalmente. Sí, y en Argentina, porque no es una cuestión de políticas universitarias, digamos, o sea, de listas de universitarias, sino en La Rioja pasa, en Salta pasa, ajá, en Tucumán pasa, en todo el país, el clientelismo político, la dádiva descomensurada de cosas llevan a una práctica totalmente nefasta de hacer política. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante de la Asamblea de Estudiantes? Mira, te comento, hoy levantamos la toma, estamos uh-huh. haciendo la conferencia de prensa, anunciando a los medios que seguimos reclamando estos puntos que te acabo de señalar, y asimismo también uh-huh. estamos exigiendo al rector que llame al Consejo Superior, porque ya ha pasado más de un mes y el Consejo Superior jamás ha sesionado, y no ha sesionado porque no quiere discutir los puntos que están planteados en el petitorio de la Asamblea de la Comunidad Universitaria. En la tarde de hoy vamos a tener una asamblea donde está previsto que se vote un plan de lucha para continuar en un estado permanente de movilización. Totalmente. Porque entendemos de que como no se han resuelto ninguno de los problemas que están planteados, el año que viene vamos a tener que salir a luchar y redoblar los esfuerzos para torcerle el brazo a un rector y también, ¿por qué no?, a un gobierno nacional que hace oídos sordos del reclamo de la Universidad Nacional de Salta. Un reclamo que está enmarcado, que como bien lo dijiste vos, en las tomas también de los compañeros de La Rioja, los compañeros de Tucumán, los compañeros de la Universidad Nacional de Buenos Aires, sí, también que estuvieron sí, tomando sí. Sus facultades, y entendemos de que la lucha de Salta no es una isla, sino que está enmarcada en este proceso nacional de rebelión estudiantil. Totalmente. que ya no quiere que haya dádivas, no quiere clientelismo político, y quiere frenar este ajuste que fundamentalmente viene del gobierno nacional en alianza con los rectores que Totalmente. Te reclamamos que nuestro voto valga como un voto como para votar presidente, digamos. Eso para mí eso es fundamental desde el punto de vista estatutario, cambiar y hacer valer un derecho que es nuestro derecho como estudiantes, hacer valer nuestro voto como estudiantes, porque no es lo mismo que valga un voto tres alumnos valgan un voto como los docentes, ¿no? Uh-huh. Y que un voto valga así 22.000 votos, como son los 22.000 alumnos que están concurriendo a la Universidad Nacional de Salta. Mariano, muchísimas gracias por este contacto. Por supuesto, decirle a la gente, ¿hay alguna página de internet para ver el petitorio, para ver cómo siguen los pasos en Facebook? ¿Hay alguna línea de comunicación? Tenemos Facebook, Toma Rectorado UNSA, uh-huh. Toma Rectorado UNSA. Pueden ingresar en el buscador de Facebook, le va a aparecer ahí la página que realizamos con los compañeros de la comisión de prensa. Ajá. Y ahí estamos subiendo todas las novedades que día a día se van sumando porque, como te decía, continuamos de asamblea acá. Totalmente. Bueno, un abrazo enorme para toda la gente de la Universidad Nacional de Salta, los que están ahí luchando, los jóvenes estudiantes, a no bajar los brazos, compañeros. Los micrófonos de Radio Universidad, en este caso de Somos Unlar, el programa que estamos empezando este lunes, y queríamos tener un contacto con ustedes. Mariano, un abrazo inmenso y por supuesto todas las fuerzas para seguir esta lucha y sentir en vos, no te conozco, pero seguramente estamos en esto y te mando un abrazo inmenso y por supuesto para toda la gente que está luchando ahí en Salta. Muchas gracias por la comunicación y quiero decirle a todos los compañeros de La Rioja que son un ejemplo para todo el país, que acá se discute mucho sobre su lucha, se trató de aprender de cómo trataron, cómo lograron en realidad ganarse a la mayoría del pueblo, porque lo de ustedes ha sido una verdadera pueblada. Hemos seguido emocionadas las 40.000 personas que se movilizaban levantando su reclamo, y pensamos que es el camino que hay que seguir, y por eso estamos acá en la lucha. Así que un fuerte abrazo y un saludo a todos los compañeros de La Rioja. Gracias, gracias. La mayor de las fuerzas, Mariano. Hasta el próximo contacto y comprometido para Somos Volar, para mantenernos comunicados. Buenísimo, un abrazo. Chau, chau. Mariano, desde la Universidad Nacional de Salta, comentándonos acerca de la lucha que estamos llevando a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Hay palabras de la comisión de prensa, ¿no? Seguramente algunos compañeros de comunicación social y adoptados, como veían un cartel, deben estar recordando aquellos momentos de la toma y, por supuesto, mantenerse en contacto, ¿eh? 3.358 me gusta tiene Toma Rectorado UNSA. Ya vamos a estar compartiendo el link por Somos Unlar programa de radio. Nos buscan en Facebook, Somos Unlar programa de radio. Dale, entra a Facebook, estás chateando, ponele me gusta, Somos Unlar programa de radio. Ahí pedí tu tema. Podemos iniciar un debate desde el muro de Somos Unlar. Vamos a un poco de música. Ya volvemos con más Somos Unlar en la 90.9 Radio Universidad.